mejor día que mil fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa. Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa. Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Sí, Señor, es mejor un día en tu presencia. Cuán hermosas son tus moradas, son Dios poderoso, mi alma anhela de ser. Mi corazón se sacia aquí en tu presencia, bajo tus alas yo cantaré, Señor. Es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día, aleluya. Cuán hermosas son tus moradas, Dios poderoso, mi alma anhela, desea más de ti. Mi corazón se sacia aquí, mi corazón se sacia en tu presencia, en tu presencia. Bajo tus alas yo cantaré, Señor. Es mejor un día en tu, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día en tus atrios, es mejor un día. Es mejor un día en tu casa, es mejor un día.